Se instalarán cordones sanitarios para el próximo fin de semana largo del 12 de octubre en el Gran Santiago, Gran Concepción, Temuco, Padre Las Casas y la región metropolitana. Jaime Mañalich acudirá de manera virtual este viernes a la comisión que analiza acusación constitucional en su contra y el gobierno pide que cuente con tiempo suficiente para exponer. Baja convocatoria de alumnos en colegios que retomaron las clases presenciales en Pirque. Un liceo tuvo cero asistente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, dieron positivo por coronavirus. Y con esto termino. Con Eduardo Vargas incluido, Reinaldo Rueda entregó la nómina para el inicio de las eliminatorias. Ah, espera, ahí está. Bueno. Qué brusco todo. Qué brusco el cambio. ¿Cómo sí, que brusco? Se ve que, la se música. Ve que es una mano... Ah, la música. Se ve que es una mano dura, peluda, la que controla hoy día. ¿Sabes qué, Pastor Rodri? Me tiene sangre en el ojo, tú sabes. Sí. No, hay un tema ahí. Hoy, bueno, Carla. Parte a las 4:30 de la mañana es de Miripilla, hay que decirlo, ¿eh? Para poder llegar a ahora. Bueno, oye, ¿eh? Ahora sí. El silencio. Parta. ¿Por qué Marco le tiene pánico al silencio? Pánico. Si el silencio es bueno, favor. Marco, no pasa y nada. El silencio es lo inocente, ¿viste la película? Seguimos acá, acompañándote con no, silencio. Para ti. Son 18 años de terapia, Carleta, no se puede solucionar en un minuto. Ya, la noticia del minuto, el trending topic del momento, tiene relación con una noticia internacional, por supuesto, lo relativo a Donald Trump y la primera dama, Melania, que confirmaron que tienen coronavirus. Ahora sí nos podemos extender. Extendamos. Y ahora no quieren hablar. Gracias. Oye, ¿cuánto yo soy una gana? Hace yo cinco que lo... horas que publicó un tuit Donald Trump diciendo esto. Ah, esto es lo único que te puedo decir. ¿Qué dice yo, el tuit? Yo, Marcelo, dice, habla, yo habla. Y Flotus, yo y Flotus tenemos... No dice eso. ¿Sí? Dice, yo y dice esta noche para el COVID-19. Esta noche, la primera dama y yo testeamos positivo. Testeamos positivo por COVID-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. Juntos lo superamos. Sí, juntos. Con sí, signo sí, de juntos. Exclamación. Together. Yo encuentro que aquí hay un desmentido. Si ambos se contagiaron, quiere decir que hay intimidad. Oye, sí, la gente cerca. Metiéndose en las sábanas del mandatario estadounidense. Ahora, ¿ustedes vieron cuando...? Para contagiarse no es necesario que pase... Estar muy cerca. Eso. Es verdad. No, discúlpame. Uno se sí, puede contagiar que vieron con... el final del ¿cómo se llama? Del debate, que aparece Melania se acerca y Trump como que no la echa para el lado y le pega así como en la espalda. Así. Ya, tranquila. Y al mismo tiempo va la señora de Biden y ellos dos se abrazan. Y se dan y hay una diferencia. El y se besan mato. Y hicieron el amor ahí en el en el estudio. Sí. Hicieron el amor. Pudieron hacerlo. Oye, bueno, siempre se ha respecto a esa relación. Al mismo tiempo, en Alemania, Angela Merkel se despacha una frase que yo creo que es como la frase del año. Le pregunta a un periodista. No, la pregunta a un periodista. Oiga, ¿por qué, además del gasto increíble en salud, usted aumentó o triplicó el gasto en educación? Que por cuál es la señal, ¿no? Que los ignorantes nos salen muy caros, dijo Angela Merkel. Me y yo creo que tatuar. Hay que hacerlo bolera. Hay que hacerlo bolera. Los ignorantes salen muy caros. Está bueno eso. Está buena, bueno. Buena frase para viernes. Bueno, buenísima. Oye, anótala. Chiquillos, más allá de todo lo que se puede especular respecto a Donald Trump, a su vida marital, en lo concreto, queda poco para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, entonces claramente aquí también se abre el espacio para especular cómo esta cuarentena de COVID positivo puede afectar la campaña presidencial de Donald Trump. También hay que considerar que, yo estuve leyendo los antecedentes que están publicados en todos lados, que Donald Trump se contagió porque uno de sus asesores estaba contagiado. Ese asesor lo acompañó en muchas actividades. Entre múltiples está el debate presidencial. ¿Qué pasaría si Joe Biden también estuviese contagiado? Chivo. Digo que se suspende la Piñera. Se suspende la Digo que nombren a Piñera, pero no estoy seguro cómo es el reglamento. Pero afecta... Imagina, ¿no? Afecta mucho a la próxima elección, porque bueno, no van a poder estar en el siguiente debate. Menos sí va a poder hacerse el de los vicepresidentes, que es la próxima semana, pero de ahí para adelante queda todo en vilo. Claro, por ejemplo, ellos. Donald Trump tuvo que suspender toda su agenda. Hoy tenía una actividad con sus adherentes, que claro, son actividades en una carrera, sobre todo presidencial, en política, son actividades súper importantes. Entonces, ¿cómo afecta esto en su carrera, en lo que queda? Porque ya están en la recta final para la elección de mandatario en Estados Unidos. Y hay que ver cómo se, si está en positivo, cómo se despliega esa enfermedad, porque hay, están hasta el momento, según lo que dicen los medios gringos, asintomáticos. Claro. Pero si se despliega la enfermedad hacia un síntoma, ahí la cosa se podría poner un poco más, y perdón de Melania, pero más peluda. Podría ser complejo eso. ¿Viste los mensajes? Es muy curioso porque ella habla inglés con un acento soviético, que es como casi de película de James Bond. Mis queridos compatriotas americanos, estamos aquí reunidos. Es una cuestión impresionante y no se le mueve. O sea, ahí hay más Botox que Carter. No es Botox. Es profesional. Son buenas cremas. Es láser. Es buen lavado de cara. Sí. No se repita más fake news. Sí, qué ignorante. Es láser. Qué ignorante. Ven a láser conmigo, hermano. Mira, hubiéramos tenido ahí la... Bueno, pero luego vamos a grabar canciones, Marcelo. Sí, ya volverán esos tiempos. Ya volverán. Volvamos a nuestro país, a nuestra realidad. Hay varias novedades respecto a... puntualmente la región metropolitana. Parto por ahí. Después de 193 días, saca el cálculo la prensa, la región metropolitana estará desde este lunes sin comunas en cuarentena. Ayer Paine y Renca, que eran las comunas que faltaban, recibieron la buena noticia que avanzan a la etapa de transición del plan paso a paso, mañana sábado, no el lunes. Mira. Así que me imagino que deben estar contentos. Recordemos que en su momento el alcalde de Renca se mostró súper molesto porque su comuna no avanzaba en el desconfinamiento. Era la única comuna del Gran Santiago que seguía con el confinamiento, y sabemos que claramente eso afecta muchísimo a la gente. Así que finalmente hay una buena noticia: Paine y Renca avanzan a transición, a preparación. A partir del lunes, Huechuraba, Quinta Normal, María Pinto, Curacaví, Colina, El Bosque, Recoleta y Cerrillos. Cerrillos. Oye, y al mismo Cerrillos. Tiempo. Al mismo tiempo, los casos de coronavirus en 13 regiones crecen los casos, y 4 están en su peak desde el inicio de la pandemia. Entonces es como una cosa cruzada. Mientras más comunas salen y avanzan, más mal les va. Más mal. Sí, mira, mal. De hecho, ayer también hubo novedades. Ustedes saben que llevamos mucho tiempo hablando de la situación de Magallanes. La región de Magallanes. Es una región que se ha visto muy complicada. Ayer, si no me equivoco, por favor, corríjanme si estoy equivocada, si alguien lo puede buscar por ahí. Estás equivocada. Al tiro, haciéndome la cruz. Pero si dijiste que te dijéramos. Ya. Ah, ¿me van a hacer caso en todo? Qué bueno saberlo. Como si Tengo todas las portadas de los diarios de... No, es que ayer, si no me equivoco, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dijo que lo que está ocurriendo en Magallanes es como que si en la región metropolitana hubiesen 8.000 contagiados. Es la proporción. Mucho. Claro, que es mucho el nivel de casos activos. Han tratado de buscar varias explicaciones por qué ha aumentado tanto el nivel de contagio en Magallanes. Y ayer, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martel, dijo que Se va a tomar una decisión respecto al toque de queda en la región de Magallanes. Va a comenzar a las 20 horas, a las 8 de la noche, y va a finalizar a las 5 de la mañana del día siguiente a partir de hoy. Todo esto para evitar que la gente se siga moviendo. No es por ser pájaro malagüero, pero yo creo que eso se va, se va a replicar en gran parte del país. Ay, qué pájaro malagüero. Va a haber medidas así. Para atrás. Va a haber bueno, pasito para atrás. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es interesante esta discusión porque hay voces que dicen lo contrario a lo que señala Marcelo. Porque, corrígeme si te entendí mal, Marcelo, ¿tú crees que lo que rige a partir de hoy con el toque de queda en Magallanes se puede repetir en otras zonas del país? Es decir, ¿que el toque de queda parta antes? No, no, no, no es específicamente con el toque de queda. Yo digo que va a ocurrir que va a haber medidas restrictivas en comunas que están abriéndola. No sé cuáles medidas pueden ser. Puede ser el toque de queda, pero puede ser otro tipo de cosas. Que va a haber un rebote. Un rebrote, ¿eh? Rebrote. No, no, yo creo... ¿Está hablando de fútbol? Yo creo que en cuanto al toque de queda, es probable, tal como hablábamos el otro día con la gente del turismo, de que se extienda un poco para que los anoten esta pregunta. Yo creo que esta pregunta nos sirve. ¿Qué va a pasar con el toque queda? Anótela. Sí. Bueno, así que espontáneamente dentro del programa lo hablamos. Sí, sí. Oye, pero es que sabes que hay gente que dice que deberían sacar el toque de queda, que ya no vale la pena, que la gente no lo respeta, que tampoco existe la capacidad de fiscalización. Hay un tema con el toque de queda. El toque queda. Opiniones divididas respecto a lo que ocurre con eso. Divididas. Oye, como y también ayer se informó porque no se olviden que el lunes 12 de octubre es feriado, por lo tanto se viene un fin de semana largo. Y ya la autoridad anunció que se implementarán cordones sanitarios para ese fin de semana desde el viernes 9 de octubre a las 18 horas hasta el lunes 12 de octubre a las 23 horas. Todo esto rige cordones sanitarios para el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Temuco, Padre de las Casas y la región metropolitana. Esto significa que, porque recordemos que está vigente el permiso de viajes interregionales, eso significa que para esa fecha, como va a haber cordones sanitarios en esas zonas del país, no van a poder viajar a esos lugares, para que lo tengan en consideración. Y esto es como una cosa de esos juegos de cartas donde hay un poder que le gana al otro. Porque tú puedes tener tu poder. Rojito vale más. Viaje interregional. Pero este otro no puede ser superado con ese poder. Claro. Ahí vamos sumando. ¿Quién tiene más larga la carta? En ese caso. Claro. Los poderes. Yo tengo más largo el poder. Y ahí empieza. Claro, yo lo tengo más profundo. Le sacas poderes al funcionario que te detiene. Le dice: tengo el poder de cruzar el cordón. Soy amigo de Hugo Gutiérrez. Voy a llamar al Tata. No, o la famosa: voy a llamar al Tata. Claro, voy. No vieron ese video. Soy amigo de Cast. Una cosa así. El video de una. Tata. Oye, no, un video de una joven ese para el 18 en una zona como de Cachagua, Zapallar, que en un auto estaban, no sé, 20.000 jovenzuelos de esa zona. Y era un marino. Y eran unos marinos que decían, uno pasaron a llevar la cantidad de autos que andan, de gente que anda en el auto, hay alcohol y qué sé yo. Y la que iba manejando, porque se la llevaron donde tenía, la que iba manejando, pero no, déjeme llamar a mi tata, él es marino. No, déjeme llamar a mi tata. Eso también es un delito, le decía el militar, decía eso, no se puede hacer. No, no, el pero marino. Es que es verdad. Déjeme llamar al tata. Déjeme llamar al tata, qué lindo. Oye, estoy viendo las portadas de los diarios, pero es bien fome, así que no sé. Ya, el tren al sur. Tren al sur. A ver, bueno, dale. Ya, pues vamos, dale. El más importante. ¿Dónde quieren viajar? ¿Dónde quieren viajar? ¿Al sur o al norte? Al sur. Di tú. ¿Al sur, al extremo sur o a Temuco? ¿No? Vale todo, pues el Marcelo, o sea, Marco, decide tú. Sí, tú eres el dueño de esto. En la Estrella de Arica, gremios dudan de reactivación mientras dure la cuarentena. Perfecto. Iquique y Alto Hospicio salen de cuarentena en la Estrella de Iquique. Ya. Después, habrá tres primarias, una para alcalde y dos para gobernador en el Mercurio de Antofagasta, que no pone nada del coronavirus, hay que decir, ¿verdad? Después, el mercurio de Calama, ¿no? Comerciantes no esenciales empiezan a respirar tras una difícil cuarentena. En Atacama, Copiapó y Tierra Amarilla en transición explican que se puede hacer en fase 3 y no estaría tan lejana, dice esta fase. Sigue la cuarentena y se ralentiza rescate de empleo en la zona, en el Mercurio de Valparaíso. Alerta Vamos. Por muertes de adultos mayores en viviendas en la Estrella de Valparaíso. El líder despensa de techo fraterno está vacía y urge ayuda. Eso en el sur. En Concepción, el diario El Sur de Concepción. Pacto opositor hará primaria para 5 candidatos y Beise es aún la única carta oficialista. Esto ya están hablando de política, no están hablando de esto. Y después ya vamos bajando, dice, golpe bajo, dice el diario Austral, ¿no? Temuco y Padre Las Casas y otras 9 comunas regresan a cuarentena los fines de semana. ¿Estás traduciendo? Eso, sí. Es que están todas en inglés, fíjate. Y después hay Oye, cosas pero menores, ¿no? Fíjate que me gusta esta sección. Es interesante ver cómo las regiones enfrentan la actualidad. Mira, hay muchas que están hablando de política, del tema de las primarias. Y en el norte. Y de Paolo Meneguzzi. Sí, en el norte, ahí escuché una que decía golpe bajo. Golpe bajo, sí. Golpe bajo, sí. Poco, la crónica de Chillán. Bueno, Chillán y en el norte Chillán mucho, viejo logran. Mucho hablando de la reactivación económica a propósito de la pandemia. Mira, es interesante como. El Mercurio en sus ediciones, que básicamente es la misma, pero de Antofagasta, de Calama y de Valparaíso, más básicamente hablan de política. Del tema de las primarias. Sí. Pero, y también de recuperación económica. Eso es lo que te podría decir desde acá, desde mi tribuna, ¿no? Excelente. Excelente. Muy bien. Excelente, bueno, con este tren informativo. No, sí, excelente. Vamos con otra noticia. Oye, en 1769, nuevos casos de COVID-19, 81 decesos. Ojo ahí, hay un aumento de fallecidos por coronavirus. Y la positividad alcanza el 5,25%. Ha ido subiendo. Atención con esto, hoy seguramente vamos a estar todos muy atentos porque el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, va a acudir a la comisión que analiza la acusación constitucional en su contra. Y ojo que el gobierno ha pedido que por favor Mañalich pueda contar con el tiempo suficiente para poder exponer en esta instancia. ¿Qué irá a decir Jaime Mañalich? Vamos a estar todos muy atentos. ¿Irá a contar una historia? Esta no es la acusación constitucional, es como una previa para que se entienda. Falta todavía para la acusación misma. Como con pisco sour, con trago. No, es con trago. Así que él va a comparecer vía telemática. El líder de esta comisión que revisa la acusación constitucional, que es el diputado de la Democracia Cristiana, Iván Flores, dice que con respecto a este llamado que hace el gobierno de que tenga el tiempo suficiente, que pueda responder todas las preguntas, que ojalá se le haga la mayor cantidad de preguntas. O sea, la idea es poder transparentar y hablar lo más que se pueda. Bueno, que conteste corto, entonces. El diputado Flores dice que los expositores han tenido todos 15 minutos para exponer, más de 15 minutos para preguntas y respuestas, como dando a entender un poco que no es necesario hacer una excepción con el ex ministro Mañalich, porque el tiempo es igual para todos y que en el fondo alcanzaría ese tiempo para poder exponer lo que él necesite o quiera contar. Yeah. ¿Santiago? ¿A qué hora es eso? Santiago. En la tarde. ¿Pero eso se transmite? ¿Eso se transmite? ¿La gente lo puede ver? Yo creo que sí. Mira, es bastante Porque Mañalich va a estar telemático. Yeah. Él es telemático, ¿eh? A las 10:30 va a estar en la comisión. ¿Viste? A las 10:30 de la mañana, ¿viste? Así que vamos a estar atentos a lo que salga de ahí. Videoconferencia de las declaraciones. Papel, ¿eh? de las declaraciones que diga el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Oye, otra noticia importante, muy comentada ayer y que seguramente vamos a seguir comentando los próximos días, porque el lunes se suma otro grupo de colegios de la comuna de Vitacura, Las Condes, que inician este periodo voluntario de clases presenciales. Ayer le tocó a la comuna de Pirque, donde 5 liceos retomaron sus clases de manera presencial en la región metropolitana. No sé cómo se podría evaluar esto, porque la verdad es que, claro, si uno se queda con el titular y lee que efectivamente en un colegio, en el colegio que se llama El Llano, no llegó nadie, ningún alumno, mira, uno podría decir esto es... Buen nombre para el colegio. Claro, era un llano. Claro. A lo mejor, llanero solitario. Claro, si hubiera puesto La Selva, uy, que está pelada La Selva. Pero era El Llano, o sea que básicamente no había nadie ahí de antes. Entonces no. En total, en estos 5 colegios de Pirque llegaron 20 alumnos. De acuerdo a la proyección que tenía el Ministerio de Educación, se pensaba que podían llegar alrededor de 50. 10 eran auxiliares disfrazados de escolares. Entonces, bueno, no sé, ahí cada uno hará su evaluación. Yo escuchaba ayer al ministro de Educación, Raúl Figueroa, decir que ellos no tenían metas respecto a la cantidad de alumnos. Pero fue para allá y llevó a la prensa. O sea, pero que sí, la meta del Ministerio de Educación era que, independiente de que no llegara nadie, que los colegios sí estuvieran abiertos y preparados para recibir, aunque sea a un alumno. También ocurrió en un colegio de Pirque, donde llegó un alumno y llegó a la puerta y se devolvió. Le dio bien. Y salió corriendo. Oye, pero mira, ayer lo comentábamos y yo le encuentro razón a Marco, que como en muchas otras cosas de Chile en este momento, la gente como que es tan binario todo, que se instaló que volver al colegio es una idea de derecha, del gobierno. Así que si tú no estás de acuerdo con el gobierno y con la derecha, no puedes mandar a tu hijo al colegio. Y por otro lado, va a ver que en los colegios de Las Condes va a ir más, porque la idea es que de gobierno lo mandan. Perdón, porque que así le lleve la contra. Pero es que yo creo que puede resultar más lógico que en los colegios del barrio alto efectivamente vuelvan más estudiantes, porque la infraestructura, mira, solo en cuanto a espacio, es mejor. Los argumentos son cruzados, ¿no? Porque yo, también lo que se dice en otros lados es que los que necesitan volver a clase son las familias que tienen más hacinamiento y que tienen que volver para dejar de cuidar a sus hijos en la casa para poder volver a trabajar, con muchas mujeres, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión artificial, porque lo que hace el Ministerio de Educación es agarrarse con el Colegio de Profesores como barras bravas, y finalmente se hace esta dicotomía que el tema como que no se explica muy bien a los padres y apoderados si efectivamente están las condiciones, los protocolos para que sus hijos tengan esto, porque si tú no mandaste a tu hijo es porque no estás seguro de mandarlo nomás. No, y digo, no, mi hijo se va a contagiar y va a contagiar a alguien aquí en la casa, prefiero que no. No, eso es lo que pasó. Y en ese sentido, se le preguntaba también ayer al ministro de Educación, es una tarea compleja la que tiene el Mineduc, porque si una familia conversa este tema y toma la decisión de no mandar al pequeño, al alumno a clases, y es una decisión que se toma como familia, ¿cómo tú como autoridad puedes revertir eso? Pero es súper difícil, y no entrando en la polémica con el Colegio de Profesores yo estoy dejando de lado ese tema, de verdad, porque yo creo que gente, a mí me toca con algunas personas que conozco, que de verdad es una decisión familiar, incluso niños que son más pequeños tomaron la decisión de sacarlo y dejar de pagar, porque es una decisión. Los jardines infantiles. Claro, es una decisión familiar, y ahí creo yo que a la autoridad le cuesta, y no porque sea una mala autoridad, sino porque es muy difícil, en el fondo, ¿cómo decirlo en palabras simples? Dar vuelta una decisión que se tomó, insisto, en conjunto, una decisión pensada en una familia que se sentó a la mesa y dijo, ya, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Sabes que es peligroso? O por diferentes razones, también hay razones económicas. ¿Cómo revertir esa decisión que una familia ya tomó? Si se, Sí, sí, no, pues, lo que tiene que hacer es convencer a esa familia de que no hay peligro, de que se han tomado todas las medidas para que no haya ninguna posibilidad de que se contagie en el colegio. Eso es información, es convencerlo, pues eso se puede hacer. Yo pero creo que ahí hay mucha irresponsabilidad. Ese mensaje no ha llegado, lamentablemente. Porque no, pero, una especie de conato permanente. Eso, ahí está la pelea con el Colegio de Profesores, que el Colegio de Profesores tampoco da mucho espacio para convencer a nadie. Dice, no, no se puede. Actualmente no hay ni una posibilidad. Entonces, claro, fíjate que solo comunicacionalmente, ayer el hashtag era vuelta a clase. Los alumnos nunca no han estado en clase. Han estado en clase de la manera en que han podido, ¿no? En Zoom o con el profesor mandando las guías, depende de casi la situación de cada colegio. Y obviamente, mientras más vulneración hay en términos económicos, es más difícil porque hay menos internet y menos recursos. Entonces, ha sido súper complejo. Lo que ayer, o lo que se quiere lograr, es que la gente vuelva a la sala de clase, que vuelva a la escuela, porque la escuela no es el lugar donde solo se enseñan los aprendizajes, porque eso se puede hacer vía Zoom, sino que es el lugar donde se vive el aprendizaje, el lugar donde se socializa y donde pasan otras cosas, digamos, ¿no? Donde, que es lo que se denomina, y aquí voy a llegar a Pedro Aguirre Cerda, mira tú, ¿no? Que es la familia y después la escuela. Eso se supone que es la... Pero no estamos discutiendo eso. Al final queda en lo que decía Marcelo, en una especie de cosa binaria, en que si yo llevo a mis hijos al colegio, entonces yo estoy por el rechazo. ¿Qué te pasa, weón? Como yo no lo veo así, pero puede haber gente que lo vea. No, yo digo que es comunicacionalmente ha sido muy malo el desempeño, porque no se le informa a la familia sobre los protocolos, porque si no alguien hubiera llegado más allá de eso, y también se hizo un punto de prensa con el ministro ahí y cero alumnos. ¿Tú creís que dice, estamos preparados, ¿eh? No llegó nadie al cumpleaños? O sea, no poní un punto de prensa cuando sabéis que no va a llegar nadie, po. No se hace bueno, eso, no se expone así. Bueno, decir caca no se hace. Que eso es lo que le pasó al ministro ayer, es lo que vivimos todas las personas que estamos de cumpleaños en el verano. Que hacen cumpleaños y no gente nadie. Y no llega nadie porque andan todos de vacaciones. Esa es la realidad. Sí, pues, okay, y Marcelo que le juntaban el cumpleaños con la Pascua. Sí, pues, que se sepa. Que se sepa. Sí. Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresas, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Vamos a la pausa y ya volvemos. Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí. Ya volvemos con Marcelo y Marco por la 102.1 y oasisfm.cl. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por... Oasis 102.1 Vive hoy. Una presentación de Principal BCI. Somos Mercedes-Benz y Cuprum. Queremos verte crecer. Mantener la distancia es deber de todos. Mantener la distancia protege a tu familia. Mantener la distancia protege a los que no conoces. Mantener la distancia puede salvar vidas. Mantener la distancia puede evitar una tragedia. Si puedes mantener la distancia durante la pandemia, también puedes hacerlo cuando manejas. Mantén la distancia, usa cinturón, evita usar el celular mientras manejas. Contagia seguridad. Es un consejo de ISA Intervial. Conexiones que inspiran.

Michelle Obama en un colegio en Renca. Sí. Cuando estaba, no me acuerdo el nombre de la alcaldesa, pero es la madre de Carla Rubilar, ¿no? Vicky Barahona. Vicky Barahona. Ella fue la del cartel y al mismo tiempo Barack Obama estaba... El Baraco Obama. Barack. Barack. Barack. ¿Qué época? Barack. Tac, tac, tac. Barack. Back, back, back, back. Perdona. Atención con esta pregunta, porque tiene que ver con el mundo del deporte, con el fútbol puntualmente. Ayer conocimos la lista, la nómina para los dos partidos que debe jugar Chile por las eliminatorias a Qatar. Qatar. Con Uruguay. Barack. Qatar. Oye, Barack, qué desagradable. En Qatar. Qué desagradable. Qué desagradable. Desagradable. Agradable. Agradable, papi. Barack. Qatar. En Qatar. La gente va a creer que estamos curados. ¿Qué está pasando? Es tanto el ¿Pentón? Sueño. Es tanto el sueño que nos reímos de pura cueva. Mira. Ay, qué increíble. Este es el reflejo de Chile. Es. Vivir así es. Master Rodri se la juega con un audio. Para la pregunta es onírica. A ver. La pregunta es: con Uruguay, ¿qué día juega Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es el. Es el. ¿Martes? No, jueves y martes. 8, jueves 8. 8. Bien, sí. Muy bien, muchachos. Llegaron aquí pocas respuestas. Jueves 8 a las 19:45. ¿Se acuerdan que se modificó el horario por el tema de la franja y todo eso? Sí, y después, sí. 13 de octubre, Chile-Colombia. Y ahí, 21:30 horas, según la página oficial de la ANFP. 2-0. Siguen arriba, Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Vamos, vamos. Un regalo. ¿Qué significa IMASEC? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5. Descalificado, Marcelo. No dije nada. 5, sí, sí, dijiste. Sí, dijiste. Y dijiste. No, dijiste. Descalificado. Por vamos. Vamos. Indicador mensual de actividad económica. No. No es indicador mensual de actividad económica. Lo estoy viendo aquí en Wikipedia. No es indicador. Índice mensual de actividad económica. Es correcta la respuesta, pero le voy a dar. Oye, pero no aparece eso. Pero no aparece eso en Wikipedia. En Wikipedia aparece indicador mensual Wikipedia, de actividad económica. Te digo algo, Marco. Wikipedia no se confíes. Equivoca. Vale muchas hongo. Veces. No vale hongo. Carla, se equivoca. Carla Martínez. Veces. Es índice mensual de actividad económica y le voy a dar el punto a los chuchis. Porque... Espérate que estoy llamando a Wikipedia ahora. Oye, si uno busca a Carla Martínez Apablaza en Wikipedia, está no, tú no, una no reseña. No hagámosla. Ya, pues Marcelo. Carla Martínez a Pablaza. Pesado. A ver. Oye, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Instagram, Facebook. Rodri, ayúdame. Dale, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ya quedamos 2-1 entonces. 2-1, concéntrense. Concéntrense. Sí, ¿cómo se llama o quién es la sirena de hielo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nunca he escuchado hablar de la sirena de hielo. Chicos, haga memoria. La sirena memoria. De hielo. Es como una Bárbara mezcla de dos películas. Son Hernández. Dos películas de Walt Disney. Bárbara Hernández, nadadora chilena que. ¡Ay, ella! Mira, Javier Navarro decía Ariel. Sí, que es el pololo de las el pololo Ariel de la y sirenita. Frozen. Con Frozen. Pero lo dijo primero Fernando Porter. Es Bárbara Hernández, que yo quise nombrarla, yo sé que la nombramos ayer, pero la quise nombrar. Alguien decía aquí, Carla Martínez. Era la sirena la princesa de hielo. Mira. Oye, mira, Reineta Salvaje se produce el empate. Mira. No, yeah. Yo esto no lo planeé. Se produce el empate. Oye, es pero Hernández, la respuesta hay tensión. Correcta. Mencionemos que Bárbara Hernández ganó ahí dando la vuelta a Manhattan. Seca. Yo por eso la quise nombrar de nuevo. Porque ella la yo nombramos. Por eso la quiero. Sí, la quiero harto, fíjate. Tiene todo mi apoyo. Está bien. Soy capaz de donarle todos los hielos que tengo en el refrigerador. Se los doy. Gratis. Las dos bandejas, gratis para ti, Bárbara Hernández, nadadora de aguas gélidas. Para tu entrenamiento. Para tu entrenamiento. Días. Todo mi hielo, todo mi refrigerador para ti, gratis. Todo mi hielo para ti. Bien. Con esta respuesta se define todo. Nos queda un minuto. Se produjo el empate. Atención. Hoy está de cumpleaños un artista oasis que yo personalmente lo quiero muchísimo. A ver, ¿quién? Está de cumpleaños Sting. Sting, es el sexto tántrico. Nació en 1951. O sea, tiene, cumple. Gracias. ¿Cuánto? Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Mínimo de aporte. Un mínimo de aporte. Pero es que no escuché el año. Se me fue justo. 1951. ¿Cuánto tenés? Viejo. Pero se está ve. Está cumpliendo 69. Mira. 68, no, 69. ¿Qué tántrico? Dios es guionista. La pregunta es: ¿en qué año Sting tocó en el Festival de Viña del Mar junto a la Orquesta Sinfónica de Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eso fue el. Mira cómo buclea, 2011. Mira cómo buclea. 2011. ¿Estás seguro, Marco, sí. Silva? ¿Tanto tiempo, sí, ya? Y mira, tanto mucha tiempo, gente puso en el 81, en el 82. El 81 estuvo con Polis. No, pues la respuesta correcta es 2011. Oye, pero llegamos junto con Porter, hay que decirlo. Y sabéis que se lo voy a dar a Porter. No. Sí, se lo merece, sí. Sí, se lo merece. Sí. Gratis. Se lo doy a usted. Gratis. ¡Ay, vamos! Despertarnos. Vamos con todo. ¡Ey! Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Wow! A gozar. Yeah. A gozar. Primer resumen. Ya. Por primera vez en 193 días, la región metropolitana estará desde este lunes sin comunas en cuarentena. Se anunció el esperado desconfinamiento para las comunas de Paine y Renca, que estaban con el confinamiento y que ahora pasan a transición a partir de mañana sábado. Transición. ¿Qué es esto? Esto es Renca. Me gusta, papi. Esto es Renca. Esto es Renca. La canción se llama New Rules. Porque Renca, mira, Rules. La vuelta larga. Buena, Dua Lipa. Mira, ya. Perfecto. Voy con lo siguiente. El gobierno anunció adelanto de toque de queda en Magallanes y descartó cambio en la medida para el resto del país durante las próximas semanas. Además, informó que se instalarán cordones sanitarios para el próximo fin de semana largo, el del 12 de octubre. ¿Dónde va a regir? En el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Temuco, Padre Las Casas y la región metropolitana. Metropolitana. ¿Qué es esto? Mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? ¿Qué? No, nunca he escuchado hablar de esto. Es un grupo que se llama Los Caca. ¿Qué? Los Caca. Los Caca. Dos letras K. Ah, menos mal, creí que era otra cosa. Toque de queda. ¿Así se llama la canción? Sí, Toque de queda. Ponle una introducción. Atención, Magallanes. ¡Ah! Ay, como... ¡Vamos! ¡En el cielo! Lo que nos queda es El Conquistador. Oye, Dios es una violista. Cosa así, ¿eh? Oh. ¡Qué atroz! Oye, pero... ¡Quiero salir! ¡Quiero salir por ahí! ¡Quiero salir! ¡Ah, bueno! ¡Está perfecto, Magallanes! Oye, así ya. Están las cosas, po. Siguiente noticia. Ya. Yo guardaría esa canción, Marcelo. Sí, toque. Ah, Renca Rocks. Rocks. Dijo sí. Que. Dice Jagarin Yaña que no es Renca Rules, es Renca Rocks. Ah, Renca Rocks, tiene razón. No, sí, es Renca Rules. A ver, voy a buscarlo. Jaime Mañalich. Jaime Mañalich acudirá este viernes a la comisión que analiza la acusación constitucional en su contra y el gobierno pide que cuente con el tiempo suficiente para exponer. La solicitud fue realizada por el subsecretario de Sexpress, Juan José Osa, quien además solicitó que Mañalich pueda recibir el máximo de preguntas por parte de quienes son parte de esta comisión y particularmente de los acusadores. Ya. Ya. Canciones de doctor. Doctor, doctor. Ya, pero decidete, estáis como cambiando la radio, haciendo zapping. Canciones quítale de doctor. Control, quítale el control remoto. Se certifica que es Renca Rocks. Baja convocatoria de alumnos en colegios que retomaron las clases presenciales en Pirque. Un liceo tuvo cero asistencia. 5 establecimientos de esa comuna reabrieron sus puertas ayer en el establecimiento El Llano. Un solo estudiante se hizo presente, pero no ingresó. Esta canción no la conocía. Me da como pena leer este titular. ¿Qué es eso? ¿El Llano? No. Color El Llano. Así caché de qué grupo es. Espérate. Es que ahora puede ser los Jaiba o chino. Sting. Los Jaiba. Los Jaiba. La canción se llama El Alumno. Mala. El presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Viña Marinos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, dieron positivo por coronavirus. El mandatario de 74 años informó que empezó

Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:01 y 3 grados y 3 décimas en la capital del reino y estamos sorprendidos, ¿ah? ¿Eh? Estamos sorprendidos porque aquí nos dijo no lo voy a hacer, pero lo hizo Marcelo. ¿Ah? ¿Eh? Y lo interesante de nuestra siguiente entrevistada es que con ella podemos conversar no solo de sus propias misiones y desafíos, sino también de todo, porque ella domina todos los temas. Es Evelyn Matthei, alcalde de Providencia, precandidata presidencial, ex ministra del Trabajo. ¿Cómo está, Evelyn? Muy buenos días. Hola, Marcelo. Hola, Marco. Pero yo no soy Evelyn y esta no es una entrevista, así que tampoco domino todos los temas. Todo es relativo. Hablamos hace como un mes y nos dijo, no, estoy feliz como alcaldesa, todo tranquilo. Y ahora, de nuevo está metida en la carrera presidencial. ¿Qué le pasó, Evelyn? Pero, ¿qué le parece, Marco? No sé, po. Las cosas de la vida. El bichito. ¿Qué le pasó? Si estábamos bien. Providencia, todo tranquilo. No, sí, sigo súper bien. Estoy de alcaldesa de Providencia y sí, estoy... Ahí vemos. A la guaite. Evelyn, mira, pero hoy día... Sí. Hay temas que tenemos que tratar como país en forma súper seria. Tenemos una serie de temas que resolver. He estado leyendo muchos sobre violencia contra la mujer, sobre desigualdad en el tema de las mujeres. He estado mirando mucho qué es lo que está pasando con nuestro sistema judicial, con uno y otro tema de corrupción. Hay muchas cosas que hay que resolver. Y si puedo ayudar un poco en eso, realmente me gustaría. El tema, ¿no es cierto?, de cómo vamos a crear trabajo, de cómo vamos a recuperarnos de esto que ha sido bien, bien brutal para muchísimas familias, ¿no es cierto?, perder el empleo o estar ahí un poco congelado en el empleo, pero sin saber si van a poder volver o no. Entonces sentí, digamos, que quizás podía aportar ahí. Evelyn, hoy día aparece en algunos medios un artículo de una publicación llamada The Independent, en inglés, y que destaca en inglés y destaca que los tres principales candidatos posibles a presidente en Chile sean alcaldes. ¿Hay algún motivo o es casualidad eso de que los candidatos más mencionados por la gente sean alcaldes? No, yo creo que no es ninguna casualidad. Efectivamente, la gente está mirando, ¿no es cierto?, que en el Congreso como que nadie conversa con nadie, nadie resuelve nada, están todos atrincherados, además han habido demasiados escándalos, está como complicado el escenario en el Congreso, ¿no? Que es de donde generalmente surgían las candidaturas. Ahora, ojo, porque yo siempre digo que en la medida que no se fiscalice bien el tema de las municipalidades, en 2 o 3 años más los alcaldes podríamos estar igual de desprestigiados. Yo realmente creo que es muy, muy fácil robar en las municipalidades, demasiado fácil. Y efectivamente han ocurrido escándalos grandes en el tema de las luminarias, ya van dos municipios, ¿no es cierto?, que están muy, muy complicados, y pueden que haya muchos más complicados, porque la verdad es que cuando veo cuánto pagaron por las luminarias y cuánto pagamos nosotros, no puedo entender las diferencias. Entonces la verdad es que cuidado, porque ahora estamos bien, y en dos o tres años más, si no se tiene cuidado, yo siento que en Chile nadie fiscaliza nada, y cuando se fiscaliza se hace pésimo. Entonces cuidado, no nos podemos creer que somos distintos ni nada, estamos sujetos a los mismos problemas que enfrentó la Cámara, el Senado, que han enfrentado empresas, que han enfrentado carabineros, que han enfrentado el ejército, en fin, el tema, ¿no es cierto?, de quedarse con platas ajenas, yo creo que está en todas partes, y creo que de verdad no se está fiscalizando suficiente. Y al final yo creo que ese tipo de escándalos, los escándalos de plata, de corrupción, de abuso, son los que efectivamente más desprestigio causan. Claro, por cierto. Oiga, pero... Eso, perdón, y además el no ser capaces de resolver nada. O sea, la gente ve que estamos, ¿no es cierto?, los migrantes están presionando en el norte, hoy día estaban diciendo que de verdad se hace muy, muy difícil de controlar la prisión migratoria. Y en la Cámara y en el Senado, ¿no es cierto?, llevan años discutiendo esa ley, no son capaces de ponerse de acuerdo, no son capaces en realidad de legislar en bien, en favor de Chile y de los chilenos y de los que ya están acá. Presentan indicaciones que son increíbles, como que cualquier persona, ¿no es cierto?, de cualquier país puede llegar como turista y en el aeropuerto puede decir, en realidad yo no vengo de turista, sino que vengo a buscar empleo. Y ese tipo de indicaciones presentan y se demoran meses en votarlo, mientras nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que hacernos cargo en las municipalidades de los pobres migrantes que han perdido sus empleos, que ya no pueden pagar un arriendo, que no tienen cómo comer, que no tienen ninguna red de apoyo, y ahí los tenemos en nuestros colegios, ¿no es cierto?, nosotros haciéndonos cargo, mientras los perlas hacen puras tonteras en el Congreso. Ahora, usted ha sido parlamentaria, Evelyn, ha sido también ministra y ahora como alcaldesa. En su experiencia como economista y como ministra del Trabajo, ¿cómo ve lo que ha hecho el gobierno, el Estado, digamos, ¿no?, las herramientas del Estado en estos momentos? Vemos que no tiene muy buena opinión sobre lo que está haciendo el Parlamento, pero ¿qué pasa con el Ejecutivo? A ver, me alegro enormemente que haya ofrecido un plan de verdad importante de subsidio al empleo. Eso es súper importante. Y me alegro que además le esté dando mayores beneficios a las mujeres y a los jóvenes, porque en realidad les cuesta mucho más encontrar trabajo que a los hombres. Así que eso como que está bien. Y el anuncio de que el presupuesto del próximo año va a crecer en un 9,5%, también es un tema súper importante. En otras cosas creo que ha llegado súper tarde. Ha llegado tarde con las ayudas a las pymes, a los, sobre todo a la clase media. Yo creo que esa fue la que más se demoró. Pero lo que han anunciado de ahora en adelante me parece bien. Así que creo que el Ejecutivo podría, el presidente podría haber actuado más rápido en algunas cosas. Me parece que ahora como que se está poniendo más las pilas y los planes son buenos. Así que Dios quiera que resulten. Evelyn, ayer el presidente citó en un discurso a Ricardo Arjona. ¿A qué artista usted citaría si tuviese la oportunidad? A Serrat. A Serrat. Se llama Manuel Serrat. ¿Sabes qué? Me encanta sobre todo cuando canta las canciones de Miguel Hernández. Ya, ¿Ese Nanas de la Cebolla? Nanas de la Cebolla, ¿no? La tienen que leer. ¿Es bonito? No. O sea, de verdad, las cosas más... O sea, pero cada vez que yo me saca lágrimas. Es interesante, Evelyn, porque evidentemente... Evidentemente, yo amo a los Serratos, es una persona de sensibilidad más de izquierda, usted es más de derecha y valora entonces. ¿Usted cree que me va a gustar la música dependiendo si canta uno de izquierda? No, no, eso. El saber valorar al artista más allá del pensamiento parece interesante y por eso le voy a preguntar: ¿qué cosa encuentra valorable de uno de sus rivales? ¿Qué le parece el alcalde Jadwe? ¿Cuáles son las cosas positivas que ve en Jadwe? Mira, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Las cosas positivas es, por ejemplo, el tema de la farmacia comunitaria. Nosotros tenemos una farmacia comunitaria en Providencia y está funcionando espectacularmente bien. Algunas de esas cosas han resultado, otras han sido más bien fallidas, pero la idea de poder llegar con soluciones a lo caro que está la vida, ¿no es cierto?, en Santiago y en general en Chile, me parece bien. Por otra parte, uno va a Recoleta y dan ganas de llorar el estado en que está Recoleta. Así que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Creo que es un muy mal administrador y creo que ha tenido buenas ideas en el sentido de llegar con soluciones, ¿no es cierto?, para las personas. Ahora, cada vez que se le critica a Jadwe, habla de anticomunismo. ¿Hay algo de anticomunismo todavía flotando en la derecha o se entiende al comunismo de otra manera? Mire, yo al final hay personas de la UDI con las cuales yo no me siento identificada, hay personas de RN con las cuales no me siento identificada, hay personas de la DC con las cuales no me siento identificada, hay personas en todos los partidos con los cuales no me siento y otros con los cuales sí me siento más identificada. Al final tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la actitud de las personas y con cuán sinceros uno lo siente y además cuánto criterio, cuánto sentido común uno siente. Así que yo en general ir etiquetando gente o cantantes, o no soy muy de esa. Me llama la atención, sí, que no sean capaces de decir que efectivamente en Venezuela han matado a 2.000 personas este año, creo. Me llama la atención, ¿qué quiere que le diga? Porque acá son los reyes de los derechos humanos, ¿no es cierto? Pero parece que es acá nomás. Ahora, Evelyn, se nos viene el plebiscito. ¿Ha sido, cómo se llama, abierta en decir por cuál va a votar o no? No voy a ser abierta nunca. En esa materia voy a decir efectivamente qué lo que yo quiero para Chile, pero en realidad esto de andar etiquetándonos de nuevo con sí y con no, y con blanco y con negro, yo de verdad creo que había mucho más de negro, perdón, de grises, y de grises más claros, y de grises más oscuros que blanco y negro. La verdad es que esta cosa tiene que definirse, porque mire, cambian la constitución, sí, hay algunas personas que tienen algunos miedos, otras personas que tienen algunas esperanzas, hay algunos que creen que va a cambiar todo y que por tener una nueva constitución va a ser una nueva vida, y eso no va a ser así, y hay otros que creen que se va a destruir Chile, y yo creo que tampoco es así. Entonces, finalmente, esto del sí y del no, y que al final nos andamos etiquetando y nos andamos sintiendo como enemigos, cuando probablemente si empezamos a hablar de los contenidos, vamos a estar mucho más de acuerdo. Sabes que nada, me tiene cansada ese tipo de lógica. Así que no voy a decir por quién voto. Sí estoy diciendo, ¿no es cierto?, cuáles son los cambios que a mí me gustarían. A mí, por ejemplo, me gustaría que dijeran no solamente que hombres y mujeres somos iguales, porque eso lo han dicho hace no sé cuánto tiempo, pero la verdad es que no es así. No somos iguales. Tampoco son iguales, no se trata iguales a los pueblos originarios. Tampoco se está tratando iguales a todas las regiones, ni a todas las comunas. Entonces, ¿por qué no nos vamos mejor a ver cuáles son las cosas que efectivamente tenemos que ir cambiando de nuestro país? Nosotros como Chile dimos un tremendo salto hacia adelante. Efectivamente, lo hemos hecho mucho mejor que prácticamente todos los países latinoamericanos, por ejemplo, en reducir la pobreza. Pero es evidente que eso ya está agotado. Que ya hoy día lo que necesitamos es mucho mayor equidad entre hombres y mujeres, equidad entre las distintas comunas, equidad en las oportunidades que puedan tener las personas independientemente de donde nacieron. O sea, hay muchas cosas que tenemos que trabajar como país. Entonces yo digo, ¿por qué no nos centramos mejor en qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos mejorar, hacia dónde queremos ir, y no estar en esta cosa de sí y de no, uno bueno y otro malo. No, o sea, que más, no, me lata. Ahora, el intento de eso es muy loco porque también se ve de afuera que la UDI tiene dos candidatos, ¿no? Joaquín Lavín, que tiene cara de candidato hace mucho eso? Rato. No, es muy loco porque no hay, dentro de Chile Vamos no hay más carta, y lo que aparece en la oposición es como el Partido Comunista y el Frente Amplio con Beatriz Sánchez, ¿no? Es como que no hay nada más, eso es lo que tenemos. La UDI, en ese sentido, ¿Lavín es un bicho raro dentro de la UDI todavía? No, yo creo que no, es un bicho raro, yo creo que es parte. Hay veces que tiene formas peculiares de decir las cosas, pero no, yo no creo que sea un bicho raro. Y yo tampoco calzo demasiado dentro de los estándares de la UDI, pero no me gustaría que me dijeran bicho raro. No lo es, Evelyn. No, pero digo, ¿pero usted le cree que es socialdemócrata o cree que es más marketing en eso? Mira, yo creo que en el fondo, al final, nos mueven mucho como las mismas cosas, y hay formas distintas de expresarlo. Yo creo que realmente estamos convencidos de verdad, y no toda la gente de la UDI, no toda la gente en general, los políticos, estamos convencidos de verdad que se requieren mucho mayores grados de equidad en Chile. Ahora, esto es algo que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Me acuerdo que me tocó estar en un debate con Axel Kaiser, etcétera, y yo creo que no es solamente equidad de oportunidades, creo que no es solamente combatir la pobreza. Yo creo que si uno no tiene igualdad en ciertos márgenes, obviamente, igualdad en los resultados, creo que se pierde totalmente la cohesión del país. Y un país que no tiene cohesión es un país que va a tener violencia, es un país que va a tener delincuencia, porque nosotros hasta ahora siempre hablamos de la delincuencia, no, que no más la puerta giratoria, que para adentro, que los pescan un día y los sueltan a otro, son puros clichés. La verdad es que uno dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo para prevenir la delincuencia? Delincuencia. ¿Qué estamos haciendo en las poblaciones donde un niño, ¿no es cierto?, el papá y la mamá le dicen, mijito, estudie harto. Sí, claro, estudie harto para después ver si puede entrar a la universidad, para después ver si le pueden pagar la universidad, para después ver si puede conseguir un trabajo y para ver si que después puede pagar la deuda. Mientras tanto ve que al frente venden droga y los hijos de esa gente que tiene droga tiene todo al tiro. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Ustedes creen que es un camino fácil para un niño que está viendo cómo se hacen ricos en la población? ¿Creen que es un camino fácil tomarse el camino, en realidad, que obviamente es mejor para la sociedad, que es el camino serio, de estudiar? Porque además, digámoslo bien bien claro, ¿tú crees que un niño, por ejemplo, que creció en una población, incluso en una población, ponte tú, en alguna región que no tiene ningún contacto en Chile, pero que es súper talentoso, ¿tú crees que le va a ser igual de fácil encontrar un trabajo que un niñito que estudió en Las Condes y que conoce a todo el mundo y que estudió en la Católica o en la Chile? Entonces, son esos los temas que tenemos que empezar a trabajar. Y creo que además los tenemos que trabajar y decirlo sin tapujo. Y nosotros tenemos que ir hacia un tema de la meritocracia. Y tú no puedes entrar a la administración pública porque eres amigo de alguien o porque eres pariente de alguien. Oye, en la administración pública, donde cada vez además están pagando mejor, porque antes la administración pública pagaba mal, ahora pagaba muchas veces mejor que en el sector privado. Pero claro, pero uno ve, ¿no es cierto?, está la hermana de, está la hija de, está la examante de, está la pareja de, está... Todos esos son los que consiguen las pegas. Puros pitutos. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso va a ser... Chile, nos hablamos de meritocracia, pero no la usamos. No se avanza. Por eso que bueno, yo te digo que hay muchas cosas que hay que hablar. Probablemente se van a hacer los grandes temas que van a venir en la discusión en los próximos meses. Vamos un poquito a Providencia. Se ha provocado cierta polémica en algunas comunas por la apertura de colegios, no llegaron los niños, los papás están asustados. ¿Qué pasa en Providencia en ese aspecto? Lo que pasa en Providencia, Marcelo, es que nosotros el 85% de nuestros niños viene de muchas comunas distintas. Y la mayoría de esos niños tiene que andar una hora en metro para llegar a nuestros colegios. De hecho, tú sabes que ahora postularon los niños a nuestra escuela mediante este método, ¿sabes? TOSEA, no me acuerdo cómo es. La tómbola, pues. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ya. Sí, y pues, sí. Postularon 2.000 niños menos que el año pasado. Ese es miedo. Ese es miedo al metro, ese es miedo al contagio. Entonces, yo estoy súper consciente que Providencia y también la comuna de Santiago somos comunas bien distintas que el resto. Yo, por ejemplo, en Pirque no veo mucha posibilidad ni peligro de contagio, de verdad. Hay gente que vive ahí, etcétera. Pero en Providencia, en la comuna de Santiago, donde el 85% viene de muchas comunas distintas, obviamente que la probabilidad de contagio es mucho mayor. Así que por lo menos yo en Providencia, en la comuna nuestra, por estas características, no veo posibilidad alguna de abrir colegios este año. No va a venir nadie, nadie. Lo que sí hemos hecho es que abrimos un colegio como guardería para niños de primero básico en adelante. Entonces, cuando la mamá, el papá tienen que salir a trabajar, no tienen con quién dejar a los niños, nosotros lo recibimos y tratamos de que sigan estudiando lo que están estudiando en sus propios colegios, que no se contagien, o sea, con todas las medidas de seguridad. Y eso es para vecinos. Es para vecinos. Pero la verdad es que no se nos han llenado todos los cupos. Y no eran tantos cupos, eran 36 cupos y tenemos 32 ocupados. Si en el futuro vemos que hay más papás y mamás que necesitan dejar a sus hijos, vamos a ampliar cupos, vamos a abrir otros colegios. Pero lo que uno nota en la práctica es el miedo de muchos papás y mamás. Sí, pues, claro. Eso es lo que estoy viendo en la práctica. Bueno, se nos acaba el tiempo, Evelyn. Sí, Evelyn, se nos acaba el tiempo. Vamos a conversar muchas veces. ¿Están en la radio o están desde sus casas? No todavía, desde la casa. Desde la casa, pero ya podemos volver. Estamos planificando. Ya. Cuando vuelvan, invítenme para allá, porque también es como más entretenido cuando estamos ahí. Otra cosa. Le llevamos muy buen café, para que vea. Ya. Un muy buen café, ya pues. Yo llevo un cuje. Adiós, Evelyn. Excelente, que esté muy bien. Un abrazo, Evelyn. Muy bien, un gusto. Chao. Era Evelyn Matei, alcaldesa, ¿cómo ya a esta altura? Alcalda de Providencia y precandidata presidencial a esta altura. Vamos con una canción que tenga que ver con Providencia. Sacúdela. Con los autos. Shake it up. Dance all night. Sacúdelo en tu cripta. Bueno. Oye, ayer se me quedó esto, pero dije que lo iba a reciclar. Oh, se acaba el tiempo, Marcelo, qué pena. Justo mañana. Cuando estamos entrando. ¡Ay, mañana es sábado! Ya, pero cuéntalo. Tení un minuto, a ver. No, es que tiene que ver con Quino y con Mafalda. Cinco cosas que probablemente mucha gente no sabe de Mafalda. Por ejemplo, que Mafalda fue ideada originalmente como un aviso de electrodoméstico. Ese fue el pedido que le hicieron a Quino en 1963 de una familia que iba a utilizar electrodomésticos. Por supuesto, y gracias a Dios, no llegó a ver la luz esa campaña publicitaria. Y la creación de Quino se transformó en la viñeta que empezó a aparecer en un montón de diarios. Lo segundo, que Mafalda vive o vivió en San Telmo. Nadie sabía cuál era la dirección donde vivía Mafalda con su familia. Sin embargo, lo único que aparecía era el departamento E de un edificio donde también vivía su amigo Felipe. Y en algún momento se supo de que Quino se había inspirado en un edificio real que queda en el número 7, o sea, 371 de la calle Chile. Muy cerca del hogar donde vivía el propio Quino, y ahora dice en el lugar una placa: aquí vivió Mafalda. Y, sí, está y también ahí, yo está la vi. Cerca la vi. El almacén de Don Manolo y todo. Tercero, el libro. No, pero esto es fácil, entonces eso todo el mundo lo sabe. Cuarto, Felipe, el personaje este que odiaba el colegio, que siempre iba caminando para allá. Yo me sentía muy identificado, que se imaginaba que el colegio estaba en llamas y que se suspendían las clases, qué sé yo. Felipe es una persona real, es un periodista que con los dientes de conejo llamó la atención de Quino, se hicieron amigos. Es un tipo de apellido Timossi, que Jorge Timossi, que trabajó en una agencia de prensa cubana. Cuando apareció el primer dibujo, vio, le mandaron la viñeta y dijo: este gallo soy yo. Y llamó a Quino. Este soy yo. Me inspiré en ti. Así que Felipe anda dando vueltas. Y lo último, de que Mafalda está en todas partes. Tú sabes que hay distintos dibujos de Mafalda en muchas partes del mundo. Por ejemplo, hay una estación de metro en Perú. No, en la capital argentina está el subterráneo de Perú, que es una estación. Y hay un mural con el mundo subte. Según Mafalda. En París también el metro, en la estación argentina, está Mafalda en un mural. En Chile no sé si en alguna parte está Mafalda no dibujada, en alguna parte. Pero sí, sí está Condorito. Condorito está en una estatua. ¿Cómo se llama? Estuata. ¿En dónde? Hay una estatua. Está todo bien, Marcelo. Sí, bueno, ha sido fascinante el tema. Gracias, Mafalda. Marcelo. Yo sé que tú eres un gran fan, ¿no? A mí no me gusta mucho, pero mira, aquí hay uno. Gracias. Oye, gracias. ¿Vieron de que este gallo, el que dice el doctor File, que es Cristian Costreras, que es un doctor que andaba en los matinales hablando como de extraterrestres, como un Salfate 2, dijo que quiere ser presidente de Chile? Sí, ya tiene el peinado y la capa, ¿eh? Así que yo creo que apostó e invirtió en eso. No hay otro que mirarlo en menos, más, ¿eh? Pero ahora uno que va por lo misterioso. Marcelo, tenemos que irnos ya, lamentablemente. Ya. Este mes bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde vas a encontrar comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. A la pausa y volvemos con una entrevista de nuevo, contingente número uno. ¡Vamos! A la vuelta, más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia, sabor andino sour. ISA Intervial y WOM. Año 2018, 7.859 personas graves

Ya, los titulares de los diarios de Santiago, su secretario, hablan de un problema con la inmigración actualmente. En el norte, muchos inmigrantes por pasos no habilitados. Cuéntenos cuál es la situación real, qué es lo que le han podido contar allá en estos momentos. A ver, Marcelo, la verdad es que la situación ha ido aumentando en materia de ingresos clandestinos por la frontera. Especialmente en la frontera en Arica y Parinacota y en la región de Tarapacá. Y esto tiene esencialmente una gran razón, que es que nuestro país, el presidente Sebastián Piñera, ya en marzo de este año, tomó la decisión, dentro de las medidas tomadas para prevenir el riesgo de contagio de COVID-19 en el contexto de la pandemia, de cerrar nuestras fronteras para cualquier extranjero que viniera a Chile, salvo para los ciudadanos chilenos y los ciudadanos extranjeros que ya fueran residentes en Chile. Y por lo tanto eso tiene el efecto que toda persona que quisiera migrar a nuestro país o incluso que quisiera venir de visita, no lo iba a poder hacer porque nuestras fronteras estaban cerradas. Eso se junta, Marcelo, con algo bastante particular que viene ya pasando durante los últimos años, que es la crisis social y económica que está viviendo Venezuela en los últimos años y que ha generado un éxodo importante de venezolanos desde su país a buscar oportunidades en otros países del continente latinoamericano. Y por lo tanto, lo que hemos visto ahí es que ha habido un éxodo importante de ciudadanos venezolanos y eso ha generado una presión migratoria importante en nuestra frontera. Eso además se ve agravado por lo que el último informe de Naciones Unidas emitido por la presidenta Bachelet en su calidad de alta comisionada para los derechos humanos, que da cuenta de graves vulneraciones a los derechos de las personas en Venezuela. Y por lo mismo, hay un segundo factor que genera la presión migratoria en nuestra frontera. Y por último, Marcelo, algo que se generó en los últimos meses, que fue una indicación que se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado, que en nuestra opinión generaba incentivos incorrectos, generaba señales incorrectas y además era una política pública muy equivocada, que era una indicación que permitía a cualquier persona, hasta 90 días después de aprobado la nueva ley migratoria, regularizar su situación en Chile. Entonces tú comprenderás que en tiempos de pandemia, con la frontera cerrada, si a una persona le dicen, mire, ¿sabe qué? Ingrese a Chile como sea, por el medio que sea, por la vía que sea, porque si es que ingresa hasta 90 días después de aprobada la nueva ley migratoria, usted va a poder regularizar su situación en Chile. Bueno, el incentivo que se está generando es incontrarrestable y eso creemos nosotros también incentivó este ingreso clandestino por frontera. La verdad es que... ¿Y qué se va a hacer? En ambos sentidos, en primer lugar, valoramos muchísimo que el Senado haya reforzado esta medida migratoria, porque... lo que finalmente conseguimos fue convencer al Senado de la República de la mala política pública que esto significaba y de los efectos que podía tener. Y gracias a eso no tuvo ni un voto favorable en la sala del Senado. Y en segundo lugar, lo que hemos hecho es obviamente fortalecer el control aquí en la frontera. Y eso se ha hecho además de dos formas. En primer lugar, con las fuerzas militares y policiales que están acá para poder detectar oportunamente, pero sobre todo también, yo estoy acá con el director de Asuntos Consulares de la Cancillería, porque aquí tenemos que hacer un trabajo coordinado con nuestros países fronterizos, porque si que no se ejerce control de esas personas en territorio boliviano y en territorio peruano, es muy difícil que logremos contener ya cuando ellos han llegado a la frontera. Subsecretario, en esas medidas concretas, ¿hay toques de queda? ¿Qué es lo que hay? ¿La autoridad a qué tiene derecho a pedir documentos? ¿Cómo se va a controlar esto? Uy. Ok. ¿Está escuchando, subsecretario? ¿O puede responder lo que usted quiera también? Se aburrió. Me cortó. Así no se puede. Era muy densa la pregunta. Pero fíjate que vamos la tercera vez. El documento que tenía lo leyó todo el completo. el comunicado lo leyó al menos. Está, no, está claro. Ya entre, está entregado. El mensaje se entregó. El mensaje, check. Bueno, preguntémonos sobre el arbitraje. Eso podría ser. Deporte Iquique, todo bien en Deporte Iquique. ¿Cómo ve el campeonato, digamos, no? En no, términos efectivos. Ya vendrá. Ya está. No, si viene. No, Marcelo. Marcelo, espera. Marcelo, esperemos. Hay un WhatsApp que dice aquí claramente una instrucción que dice esperen, ¿no? Y estamos esperando. Y vamos a esperar por ese momento, Marcelo, porque eso es lo que somos, un programa resiliente. Ahora sí. Lo escucho, perfecto. Otra cosa. Perfecto. Oiga, no, entonces, queríamos, ya entendimos como claro, el problema. Ahora, ¿cuáles son las acciones concretas, no? ¿Hay más fuerza militar en la zona? ¿Hay más control? ¿Cómo va a ejercer esta idea de que hay mucho migrante ilegal, digamos, no? ¿Qué se hace con eso? Sí, por eso te decía, Marco, aquí hay que poner el contexto para poder tomar soluciones que sean efectivas, porque claro. Nada sacamos. Piensen ustedes lo siguiente. No sé si ustedes conocen, yo ahora voy a hacer un sobrevuelo sobre la frontera y sobre el paso fronterizo de Colchane, pero nuestra frontera en la zona norte de nuestro país es una frontera que es bastante adecuada, digamos, para llevar adelante un tránsito transfronterizo que no sea por paso habilitado. Nosotros tenemos, me decía ayer el general Paiva, que tenemos detectado más de 39 pasos que no están habilitados, por lo tanto, hacer control de esa zona tan extensa, que son más de 300 kilómetros de altiplano, donde es muy fácil traspasar la frontera, nos genera un problema de control muy importante. Obviamente vamos a fortalecer los medios militares para poder monitorear eso, pero tenemos dos inconvenientes, Marco, ahí, que aquellas personas que ya ingresan a nuestra frontera deben ser detenidas, porque están cometiendo un delito en nuestro país, que es el ingreso clandestino. Y además, por razones sanitarias, tenemos que obligarlas a guardar cuarentena durante 15 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas personas que ya tenemos dentro de nuestro país? Respecto de esas personas, nosotros tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Aquellas personas que ingresen a nuestro país por paso no habilitado, que lo hagan clandestinamente, van a ser sujetos de un proceso de expulsión. Y por lo tanto, yo el llamado a hacer a esas personas es que no ingresen de esa manera, porque las consecuencias que van a tener para ellos son gravísimas. No solo cometen un delito en Chile, sino también van a terminar siendo expulsados a su país. Y por lo tanto, el llamado a esas personas es que ingresen regularmente y no lo hagan de manera clandestina. En segundo lugar, ya ahora el objetivo no es detectarlos cuando estén ingresando en frontera, Marco, Marcelo, porque creo que esa medida como solución es bastante inefectiva. La solución tiene que ser lograr que no vengan a la frontera, y por eso yo tengo que ser muy claro respecto de las consecuencias del ingreso clandestino, pero también estamos realizando gestiones con el cónsul boliviano. Yo hemos estado ya en conversaciones con el gobierno peruano y el gobierno boliviano, justamente para que esas personas no lleguen a frontera, que tengan claro las consecuencias desde antes y que además no cometan delito en Bolivia o en Perú, porque en la legislación boliviana, por ejemplo, el egreso por paso no habilitado es también delito, y por lo tanto ahí están cometiendo un delito también en Bolivia, y por eso es tan importante la coordinación con las autoridades extranjeras. Lo que sí, ya coordinamos con los equipos acá en la región de Tarapacá y en Arica, con el intendente, los gobernadores, las policías, para que aquellas personas que sean detectadas y detenidas en estos lugares, lo que vamos a hacer es iniciar inmediatamente un proceso de expulsión, tener dictadas las resoluciones y ojalá con los gobiernos de sus países de origen poder realizar materializar la expulsión a la brevedad posible. Ahora, subsecretario, el problema no es solo ahora que las fronteras están cerradas, entonces la gente trata de entrar por otros lugares, sino se prevé que cuando se abra la frontera, eventualmente, no sabemos cuándo, pero cuando se abra la frontera va a haber una presión importante de extranjeros por entrar, una ola migratoria. ¿Cómo está preparándose el gobierno para eso? A ver, efectivamente, Marcelo, si uno ve los números, la verdad es que los números de ingresos clandestinos son relativamente menores respecto del total del flujo migratorio que tendríamos con fronteras abiertas. Y esto no es un fenómeno nuevo, Marcelo. Esto es algo que, bueno, la crisis en Venezuela no es algo nuevo tampoco. Y si ustedes se fijan, nosotros tomamos medidas como gobierno ya desde el principio del gobierno, desde el año 2018, respecto de aquellos flujos migratorios que eran más relevantes. Los ciudadanos haitianos que estaban entrando desde el año 2014-2015 a nuestro país tuvimos que establecer una visa consular, es decir, que aquellas personas que decían venir, ¿no es cierto?, como turistas, pero finalmente se quedaban radicados en nuestro país, bueno, tienen que obtener una visa antes de ingresar a nuestro país, incluso en calidad de turista, justamente porque al parecer esa no era su intención. Y lo mismo pasa con los ciudadanos venezolanos. Piensan ustedes que el año 2019 ingresaron a Chile el resultado de entradas y salidas de ciudadanos venezolanos, o sea, entradas menos salidas, si lo quieres decir así, de ciudadanos venezolanos del año 2019, dejó un saldo neto de 125.000 personas que se quedaron en Chile, ya sea porque regularizaron su situación, es decir, cambiaron su condición migratoria de turista a residente, o se quedaron en la irregularidad migratoria en nuestro país. Y por lo tanto, cuando nos preocupamos ahora con la frontera cerrada de ingresos clandestinos, que estamos hablando de 1.500, 2.000 personas en ciudadanos venezolanos, y en total, esto por todo el año, alrededor de 5.000 personas, bueno, obviamente esa es la preocupación ahora, pero nuestra preocupación de largo plazo tiene que ser cómo tener una adecuada política migratoria para esos cientos de miles que quieren venir a nuestro país. Y por eso es tan relevante, Marcelo, Marco, lo que se apruebe la nueva ley migratoria. Porque el gran cambio, si tú quieres, de esta nueva legislación, es que aquellas personas que vengan a Chile a residir, a radicarse en nuestro país, lo van a tener que declarar así previamente, desde su país de origen. No van a poder llegar a nuestro país como turistas y luego, estando en Chile, cambiar su condición migratoria, porque creo que eso genera una migración desordenada y nuestro objetivo es tener migración ordenada, segura y regular. Ahora, si son ciudadanos venezolanos, subsecretario, ¿podrían aplicar conceptos como de refugiado y cosas así? Porque no quieren volver a su país tampoco, ¿no? Y no son peruanos ni bolivianos, que son nuestros vecinos. Efectivamente, Marco. O sea, uno de los también... solo para darte las magnitudes que ha tenido este fenómeno en nuestro país. Piensen, hoy día nosotros calculamos la última estimación con el censo y con la encuesta CACEN, nos hablan más o menos de 1.5 millones de ciudadanos extranjeros que están residiendo en nuestro país. Bueno, de ese 1.5 millones de personas, en los últimos 5 años han ingresado 1 millón de ellos. Es decir, 2/3 de los ciudadanos extranjeros que están residiendo en nuestro país han ingresado en los últimos 5 años. O sea, ese es el volumen de personas que... Y por lo tanto, es por eso es tan importante que el país fije las condiciones en que se va a hacer cargo del fenómeno migratorio lo antes posible. Cierto. Y en segundo lugar, decirte, efectivamente, en el caso de Venezuela tenemos un caso particular y por eso el gobierno ya desde el año 2019 estableció una visa de responsabilidad democrática, porque nosotros creemos efectivamente que aquellas personas que están... que quieren salir de Venezuela por las condiciones de vida que tienen, incluso por ser perseguidos, puedan radicarse en nuestro país. Pero hay que tener mucho cuidado, Marco, con la figura del refugio. Lamentablemente, en el último tiempo, se ha utilizado la figura del refugio como un camino para acortar los trámites migratorios. Yo creo que eso es bastante pernicioso, porque la figura del refugio es una figura humanitaria, una figura del derecho internacional que apunta a aquellas personas que están seriamente amenazadas en su vida, en su integridad física, como consecuencia de persecución en su país de origen o por razones humanitarias. Y por lo tanto, no hay que mal utilizar la figura del refugio. El refugio es porque el Estado de Chile o la comunidad internacional tiene la obligación de darle protección a esas personas que ven amenazada su vida o en su integridad física. Y por eso a nosotros nos parece tan inconveniente que hayan... yo tengo más de 4.000 solicitudes de refugio pendiente y la gran mayoría de ellas, yo te diría sobre el 90% de las solicitudes de refugio están fundadas en búsqueda de oportunidades laborales, no en la condición de refugiado, que es que vean amenazada su vida, su integridad física. Y yo creo que es bastante poco solidario con aquellas personas que tienen que hacer una fila muy larga para cuando realmente necesitan de esa protección. Porque aquí estamos hablando de algo muy serio. Aquí hay una persona, si hay personas que realmente ven amenazada su vida y su integridad física por quedarse viviendo en su país, nosotros como Estado de Chile tenemos la obligación de protegerlos. Tenemos la obligación de protegerlos a ellos y a su familia. Pero la figura del refugio no puede ser utilizada por aquellos que no están en esa condición, sino que aquellos que quieren simplemente migrar para buscar oportunidades laborales en nuestro país tienen que hacer la fila de la residencia temporal, de solicitar su autorización en la forma que corresponde. Muy bien, subsecretario, muchas gracias por conversar con nosotros. Saludos, ¿cómo está el clima para allá? ¿Está nublado? ¿Está con sol? ¿Cómo está el norte? Aquí está nublado como mucha de la costa chilena temprano en la mañana, pero siempre claro. El clima del norte de nuestro país es un agrado. Le recomiendo en la tarde consigas una tablita de surf y se va, pues siempre se puede. Y ojo con los chumbeques, subsecretario, que son engañadores. Marcelo, no me recomiende cosas que mi condición física pueden arriesgar mi salud y mi vida. ¿Ah? Bueno. Usted sabe que fue árbitro, puede correr esos 45 minutos. Nostalgia del pasado. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, chao. Era Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, y ahora hacemos un corte así como de... No, vamos inmediatamente agenda, con la... calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día la Iglesia Católica celebra a los santos, los ángeles custodios, que custodian algo. Oye, yo tenía un compañero de curso que se llama Ángel Custodio. Ángel Custodio Navarro se llamaba, claro. Y ahora es guardia de Brinks. ¿En qué trabaja usted? Claro, Tobías, no sé. Bueno, en 1814 concluye el desastre de Rancagua, en 1814 en O'Higgins, ¿no? Y que había partido. Arranquen todo, cabro. Un día antes, ¿no? Partió, claro, estaban sitiados y O'Higgins dice, arranquemos para adelante. Y eso y ahí está. El desastre arrancaba. En 1889 nace, tú sabes, sentado, haciendo un en posición sitting. Del loto. Exacto, claro. Mahatma Gandhi. Alma grande. Ay, se ríe, mira, se escucha. En 1874... Risa nerviosa. Comienza a funcionar el hospital, el JJ Aguirre, en la ciudad de Santiago, considerado en ese momento el hospital más grande de Chile y la época, ¿no? Mira, 1874. En 1928 se funda el Opus Dei. José Mira. María Escrivá de Balaguer funda el Opus Dei y comienza a iniciar su camino a una calle. Exacto, y Joaquín Lavín. En 2007 entra en vigencia la ley que crea la región de los ríos, con capital en la ciudad de Valdivia. Saludos para ellos y la luna, ¿no? Felicidades. Ya, ¿qué más? Lo otro, una cosa de los Juegos Olímpicos en Brasil. Y. Vamos. Listo, vamos a los cumpleaños. Sting está de cumpleaños. Ya lo habíamos dicho. Sí. Fantástica Katy Kowalesko. Katy Kowalesko, que está cumpliendo 102 años. Saludos para ella. y su enorme entereza para llegar a la edad. A las 10 y media ya sabíamos. En el trasnoche la Teletón va segura. Ya. Va segura. La comisión que analiza la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a las 10 y media recibe la defensa del ex secretario de Estado en forma telemática. Telemática. Así que vamos a estar atentos a eso. Atentí. Marcelo. Ya, ¿qué el más ministro pasa? Del Interior. Muchas fiscalizaciones. Fiscalizaciones, sí. Abuso interurbano, me imagino por el fin de semana largo que se viene. Pero si es el otro fin de semana. Pero tal vez desde ya lo empezaron a fiscalizar porque hay dos faltan cosas. Faltan 10 días. ¿Eh? Hoy día, Víctor Pérez, el Che Guevara, Paula Labra y Carabinero van a entrar al Estadio San Carlos de Apoquindo porque se juega el Clásico Universitario el domingo 4 de octubre. Oh. Es con eso te digo... Vale, ya se van a instalar a verlo. Sí. A verlo. Qué raro verlo. El fantasma de Ghost. Bueno. Abrir la encuesta del día de hoy. Mira, me estaba toda la semana más o menos en el mismo tono. 550, 560. ¿Qué les dije? Hoy día debiésemos haber hecho encuesta. Era como chistosa la hoy día. ¿Con qué prefieres el arroz? ¿Con tomate? ¿Con huevo? ¿Que se te queme? Ya. Lo arruinó todo. Bueno, hay que abrir todo. ¿Como el arroz? ¿Solo un acompañamiento? Claro. Un hombre en un grano de arroz. Mira, ahí saltó a 600, por lo menos llegamos a 600. A propósito, Julio Isamit. Julio Isamit, ¿es el arroz del gabinete? Dilo, claro. A propósito de Sebastián Piñera, citando a Arjona y las críticas que se le hicieron, ¿estás de acuerdo con estas críticas? El 19% piensa de que no está de acuerdo con las críticas, esto es puro chaqueteo. Todo lo que dice el presidente lo van a encontrar mal. El 23% dice que son tal para cual, Piñera con Arjona. El 24% dice que debiese citar más bien a Alberto Plaza. Y el 33% dice que sí, que está de acuerdo con la crítica porque nadie puede. Nadie puede. Vamos a tener que o hacer el cazabot o hacer preguntas de arroz. No. Bueno. Te digo, ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Marcelo. Si eres de los que piensan en el futuro, esta noticia es para ti. Contrata tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite aumentar tu futura pensión y vivir con tranquilidad. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Hoy día juega Santiago Wanderers con Deportes Iquique a las 11 de la mañana y a las en el estadio Elías Figueroa en el Puerto, y a las 4 O'Higgins con Coquimbo Unido en el estadio El Teniente, en lo que es la nueva fecha del fútbol profesional. Oigan, ¿qué? A propósito de Arjona, temblor de magnitud 5.8 en las cercanías de la base chilena en la Antártica. No te Arjona. Puedo creer. Cinco. Eso sí que es nuevo. Mira, lo citó. Lo citó y al tiro. Oh. Asumamos las consecuencias. Asumamos, por favor. Hagámonos cargo. Ya, bueno. Ya. Nos chau. Vemos entonces. Que tengan un estupendo fin de la nos semana. Nos vemos. Que viernes. Nos vemos. Y cuando decimos nos vemos, nos vemos. Nos chau. Vemos. Chao, Masterradi. Chilena Consolidada y su seguro hogar, ISA Intervial, y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, tu casa, tu sucursal, y Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. El lunes a las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, comienza Fibra, música que nos toca, con Carola Urrejola, solo por Oasis 102.